Bueno, ahí estaba la sentencia. Nos vamos rápido, tribunales, Natalia. Bueno, se pueden escuchar los aplausos. Acá también acaba de terminar la transmisión. Son muchos los rostros con lágrimas. Los abrazos para escuchar la condena a perpetua. El ejército de la UNERESPE, el cuarto participante, panadero, se probaron los hechos. Se vivieron momentos de confusión, lo decíamos en el llamado que tuvimos hace algunos minutos, chicos, por la exposición, por la lectura de recién. Los delitos por los que recibe perpetua son privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado con acceso carnal y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y crímenes causa. Ante este escenario, lo que se había pedido es que hoy mismo se haga la detención de Panadero, que recordemos que llegó aquí en libertad, con la única condición de que no se ausente de su domicilio por más de 24 horas, con provocación también, lo que se ha vivido como provocación por parte de los agentes de la policía, chicos que están acá presentes. Yo recién les hablaba de una docena de policías custodiando el garaje sobre calle Tucumán, un edificio de tribunales que mantuvo su actividad con normalidad, más allá de este hecho, más allá del corte de calle y la policía que se paseaba por entremedio de las personas que aquí se están manifestando, hasta que los manifestantes le dijeron, es una provocación lo que están haciendo, dejen de pasar por acá, y cesaron de circular sobre calle Tucumán. Aplausos, los pedidos de justicia, otra cosa que llama la atención aquí, más allá de... Estamos sí. Escuchando el pedido de justicia por Natalia Melman. Más allá de los carteles propios de Natalia Melman, es que hay pedidos de justicia por distintos casos y desde aquí ninguna cara se repite. Son todos los casos, todas las familias que se aunan, que se acompañan, que se apoyan. Lo nombrábamos, ¿no? Lo poníamos en el ejemplo de los papás de Lucía Pérez aquí presente, está Marita Tobio también aquí presente. Pero independientemente de las fotos de Natalia Melman, son mucho más las casas que esperan justicia. Y así también la palabra de Gustavo Melman, el papá de Natalia, que obteníamos más temprano y que decía, bueno, si le preguntábamos si después de 20 años esto de seguir haciendo justicia, dijo, sí, eso sigue. Sí. Y se ve de esa manera. Vamos a insistir en este punto. Escuchábamos recién la lectura del top número 4. Se decía que se disuelva las jornadas dentro de tribunales por normalidad. Insistimos con esto. En la previa se había pedido que se había condenado para Panadero. Hoy mismo se había detenido. Así que vamos a ver cómo avanza esa situación. Creo, a ver, yo lo dijo el tribunal, ¿no? O sea que inmediatamente va a ser notificado de la... Digo, una cuestión meramente formal, ¿no? Esto de la notificación y demás. Y será detenido y trasladado al penal que después se decida en otro ámbito. Digo, quienes deciden. ¿A dónde va? Creo que son los jueces de faltas o los jueces de garantías, perdón, digo, no el propio tribunal, pero lo cierto es que la condena es a perpetua y el tribunal pidió la inmediata detención de Ricardo Panadero. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, las familias y los militantes que habían quedado afuera se están abrazando, se siguen saludando. Recordemos que está presente también los padres del Rigel, el padre de Cristian, porque para ser más preciso. Pero es el acompañamiento y la multiplicidad de imágenes. La noticia de hoy es que Panadero recibió condena perpetua. Bien, entonces, Nati, ¿algo más que agregarle? Suponemos que acá lo que queda es desarmar la jornada, esperarán aquí los militantes a que bajen, Gustavo y Laura, los papás de Natalia Melman, para abrazarse, para encontrarse, para compartir algunas palabras, pero desde aquí se espera que ya se disuelva y consigo también el corte de calle que mencionábamos más temprano, que sigue ocupando la porción sobre calle Tucumán, desde Falucho hasta Avenida Colón y calle Saledaña. Abrazo inmenso, Natalia, gran laburo en el día de hoy, abrazo gigante. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz de Tribunales, condena a Torres a perpetuo entonces al ex policía o policía Ricardo Panadero. En su momento ya era ex sargento y bueno, fue en la lectura también notificado del traslado a la unidad 8 de Batán y además extracción de material genético para comparar en el banco de datos genéticos y verificar si tuvo participación en otros delitos sexuales denunciados contra este uniformado. Otra de las versiones, más allá de la celebración que Nati nos traía ahí, el ambiente de las organizaciones, familiares y otros personas que se acercaron, tiene que ver con que también se enumeró la participación de una quinta persona dentro de lo que fue toda esta suerte de asociación ilícita, por así decirlo, que termina con el asesinato de Natalia Melman. También se mencionó en la lectura, ¿no?, la necesaria implementación de la perspectiva de género, ¿no? Bueno, y de ahí deviene también otro tipo de interpretaciones de por qué en su momento había sido absuelto. Bueno, entonces se conoció la resolución donde Ricardo Panadero fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser responsable de la privación ilegal de la libertad, abuso sexual y el asesinato de Natalia Melman, hecho ocurrido en Miramar en el año 2001.